al otro lado. ¿Sabe usted qué está pasando al otro lado? ¿Sabe usted qué está pasando al otro lado en el barrio nuestro? Hay mucho dolor. Hay mucha tristeza. Hay lágrimas. Hay enfermedad. Hay injusticia. Hay luchas. Pleitos. Peleas. ¿Qué hay a este lado? Pero hoy queremos ver qué hay al otro lado. ¿Qué hay al otro lado? Se pregunta uno cuando está en el sur y quiere venir al norte. En nuestro barrio especialmente hay muchos que vinieron del sur, como nosotros venimos de Honduras, y pasamos la frontera y nos damos cuenta qué hay en el otro lado. ¿Qué hay? Hace unos años estuve en una capacitación, la dio un padre de la Iglesia Católica, y el padre trabaja en México. Él es un jesuita, y el nombre que él se puso, porque algunos de ellos se cambian los nombres y se ponen algún nombre, y el nombre de él es Flor Silvestre, un poco extraño, ¿verdad? Pero su nombre que él se puso es Flor Silvestre. Flor Silvestre es flor del campo, una flor que crece en el bosque. Y en la capacitación, él leyó la carta de una hondureña que le mandó desde Chicago a México, donde él tiene una casa refugio para los indocumentados que vienen y cruzan México viniendo hacia Estados Unidos. Y la carta dice: Padre, quiero decirle que por fin hoy ya estoy en el otro lado. Al otro lado. Padre, Dios me guardó y permitió que por fin llegara al otro lado y ahora estoy en Chicago. Dejé mi familia, dejé todo, porque en Honduras no podía seguir más, no había más vida para mí. Pero cuando crucé el río Bravo al otro lado y cuando creí que por fin estaba del otro lado, entonces, cuando levanté mi cabeza estando en la playa del río, un hombre de la migración estaba con su pistola esperándome. Yo le dije: no voy a regresar al otro lado. Ya estoy en este lado. Y el hombre me dijo: tienes que volverte. Yo me levanté y él se acercó y me arrodillé frente a él y me di vuelta y le dije: mátame, dispárame, te pido que me mates porque no puedo regresar. Ya no hay vuelta atrás para mí. Ya estoy en el otro lado. Y la vida entonces se acabó. No hay más. Dice en su carta que el de la migración se rodaron sus lágrimas y le dijo: por favor, vete ya. No te he visto. Corre por este lado y si alguien pregunta, yo no te vi nunca. Ahora estoy en Chicago. Estoy trabajando y espero mandar dinero para mis hijitos que están al otro lado. Hay un predicador famoso en Argentina Claudio Frison. Claudio Frison estudió en el seminario teológico y el Señor le dijo: Claudio, quiero que te vayas a vivir al otro lado de la ciudad, al barrio pobre que hay ahí. Y él dijo: Señor, pero yo estudié en el seminario y yo tengo sueños de levantar una gran iglesia para ti. Pero no pensé allá, al otro lado, porque yo vivo en este lado de la ciudad y aquí es el plan levantar una gran iglesia con gente de mucho dinero que hay aquí y tú sabes que necesitamos alcanzarlos. Pero el Señor le dijo: Claudio, tienes que irte al otro lado, allá, donde están los pobres, donde no parece que no hay nadie, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay drogas, donde hay prostitutas, donde hay alcoholismo. Quiero que vayas allá. Él se casó y su esposa no estaba pensando para nada ir al otro lado de la ciudad. Ella quería vivir en su círculo donde ella creció. Pero el Señor le decía a Claudio: tienes que ir allá. Por fin se fueron y comenzaron lo que hoy es una de las mega iglesias en Buenos Aires. Es de la iglesia más grande en Buenos Aires. Pero cuando llegó ahí, solo se reunían su esposa, él, una anciana del barrio y su suegra, que para animarlo llegaba para el servicio. Estuvieron muchos meses y Claudio se sentaba, su esposa, la anciana y su suegra, y él estaba viendo porque tenía un salón grande con sillas, porque el Señor le abrió puertas para que hubiera un salón grande. Y él estaba ahí y decía: bueno, vamos a predicar ahora. Y solo su esposa, la anciana y su suegra. Y por varios meses ocurrió lo mismo. Y él estaba diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me trajiste a este lado? ¿Tú ves? No viene nadie. Al otro lado de donde vengo, ya posiblemente tendríamos una congregación muy grande, pero estoy aquí. Fui al seminario. ¿Para qué, Señor? Pero el Señor siempre estaba promoviendo y diciendo: quiero que estés en este lado. Después de un año, comenzó a venir más y más y más. Y hoy es una de las iglesias más grandes de Buenos Aires. Los latinos, muchos latinos que leemos y conocemos, pastores, sabemos que es uno de los pastores más famosos, no solo en Latinoamérica. Ahora sus libros se han traducido a varios idiomas y predica y ministra a nivel mundial. Claudio Frison. El Señor nos trajo a este lado, porque en este lado hay mucha necesidad y Dios quiere responder. ¿Sabe? Usted vino aquí, posiblemente ya todos los que estamos aquí conocemos de Dios, pero de todos modos cada día necesitamos de Él, cada día. Pero también el Señor quiere decirnos en esta tarde que Él quiere que hagamos su misión en este lado. ¿Sabe que hay familias que quieren venir a esta reunión? Había gente lista para venir hoy, pero antes de venir, el poder de la droga estaba presente. La lucha, el pleito entre familias estaba ahí. Hay una mujer que quiere venir y con lágrimas dijo, no puedo. Cuánto deseo estar. Pero mi marido me dijo, si vas, nos divorciamos. No vuelvas. Y los niños tampoco pueden ir. Y ella quiere estar, quiere venir, quiere participar. Bienvenidos, hermanos. Acérquense acá. Hay clase para los niños. Hermana Sandra, véngase para acá. Hermano José, véngase acá. Bienvenidos. Estuvimos visitando a esta familia. Hermano, Dios tiene para usted algo especial. No lo dudo. Posiblemente ustedes tampoco. Pero en medio de lo que sabemos en general de la palabra, hay algo diferente que va a ocurrir. Y estamos esperando que Dios va a responder a las necesidades que hay en este lado. ¿Verdad? En este lado. Y el hermano nos compartía con convicción de que con la máquina que tiene para la diálisis que se hace cada día, el Señor le alarga la vida. Pero yo estaba pensando, el Señor tiene planes más allá de esa máquina. Sí. Estoy seguro. Y algo va a ocurrir, ¿verdad? Así es que bienvenidos a este lado, ya que vivimos en el otro lado, ¿verdad? Al pasar el puente ya, nuestros hijos cuando llegamos aquí, cuando veníamos al área de Willow Glen y cuando pasábamos allá decíamos, vamos para el otro lado, vamos al otro lado. En la Biblia, hay un pasaje muy interesante que cuando lo leemos, algunos quieren escuchar y saber más de los demonios de los que se habla ahí. Pero yo no quiero hablar mucho del demonio, yo quiero hablar mucho del poder de Dios sobre los demonios. Así es que vamos a ir a la lectura. Y esa lectura está en San Marcos en el capítulo 5. Y es lo que los que hemos estado en la iglesia por años conocemos como el endemoniado gadareno, un hombre con espíritus inmundos. Y dice así, vinieron al otro lado del mar, y mire que ahí está en rojo, al otro lado, como una, porque el título es al otro lado. Dice que vino al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Es la región de Gadara, es la región que también se llama la región de Decápolis. Es al otro lado del mar de Galilea. Es una zona donde nadie quiere ir. Es una zona donde vive gente inmunda. ¿Qué significa eso? Gente que no adoran a Dios. Gente que tienen mucha droga, gente que tienen muchas cosas no santas, gente que además de todo eso tienen lo peor, tienen crías de cerdos, es la gente que come chancho. Ah, bueno, ustedes le dicen a puerco, es la gente que come puerco. Es que en Honduras nosotros decimos mucho puerco al que anda sucio. Le decimos, no seas puerco. ¿Verdad? O a los niños le dicen, mira qué puerco andas. Significa andas careto, andas sucio, tienes que bañarte. Y yo les cuento que cada vez que voy a comprar a Arteaga o a mi pueblo, a la tienda ahí, yo estoy viendo para comprar carne y ¿qué quería? Quiero un poco de carne. ¿Carne de? Sí, ¿verdad? Y ellos están diciendo, no, es puerco. Y yo les digo, muchas gracias. Porque yo les digo, quiero carne de cerdo. Y ellos me dicen, de puerco. Gracias, les digo. Y me quedan viendo extrañados, porque me están diciendo puerco. ¿Verdad? Es un juego de palabras. Yo le vuelvo a decir, no, quiero de esta de cerdo. Puerco, me dice, gracias, le digo. Insisten en decirme puerco. Muy bien, entonces Jesús fue a ese lado, al otro lado, y dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Dice ahí, un hombre ¿con qué? No, no dice así. Leamos bien. Un hombre con... Ah, ok, ahí sí. Un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, en el cementerio. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Interesante ahí que cuando en el verso 9 le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo. ¿Qué leímos que tenía este hombre? Un espíritu inmundo. Ahora aquí dice que cuando le preguntó cómo se llama, le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Entonces no era uno, somos muchos. Ahora, ¿por qué dice me llamo Legión? Legión. ¿Sabe usted qué significa legión? Es una palabra que usaban mucho los romanos para su ejército, ¿verdad? Bueno, una legión podía estar compuesta por grupos. Cada grupo puede tener 1000 a 1500, pero la legión completa es un cuerpo armado de policía o de soldados de combate, de guerra, que van de 3.000 a 6.000 hombres. 3.000 a 6.000 hombres de combate, listos para pelea. Y se agrupan dentro de toda la legión, grupos. Quiere decir que lo mínimo que están presentes de espíritus en este hombre son 6,000. No, lo máximo, 6,000, 3,000 lo mínimo, porque es una legión, es la legión completa. Legión, me llamo. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Quiere decir que hay espíritus en regiones. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, o sea, comiendo. Ahí los cuidaban. 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dice que este hombre en el verso 20 fue a publicar ¿en dónde? En Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Es en el griego, deca y polis. Deca 10, polis ciudad. Era una zona de 10 ciudades. Entonces fue por 10 ciudades, comenzó a hablar de Cristo. Muy bien. Vamos a ver, en primer lugar, Jesús va al otro lado. Jesús va al otro lado. Va a la región de Gadara, ¿verdad? Va a la región de Gadara, donde nadie quiere ir, donde nadie quiere estar, donde nadie quiere vivir, donde nadie quiere caminar. Fíjense que unas estadísticas de hace un par de años en Honduras, el 96% de la población total, 96% de la población total de Honduras opinó que no quería estar en Honduras. Querían salir, producto de la violencia y la situación que se ha vivido y que otra vez está ahí en efervescencia de nuevo. Quiere decir que de 8 millones y más que somos, solo el 4% quiere vivir en Honduras. Los demás no quieren vivir. Algunos me dicen: ah, entonces tú eres de ese 96% que se la dieron, que se fueron. Estamos aquí porque el Señor nos dijo: vayan al otro lado. Por eso estamos aquí. Porque en el otro lado donde estamos aquí hay necesidad y Dios tiene palabra para los que somos de este lado. Y Dios nos trajo a Washington Neighborhood, al vecindario de Washington, y en toda la zona y con los latinos en general. Y hay mucha necesidad y hay palabra de parte de Dios para el pueblo latino en esta nación. Hay algo grande que Dios quiere hacer con el pueblo latino en esta nación. Hace 12 años al menos Dios nos dijo, los voy a sacar de aquí y van a irse al norte y van a ministrar al pueblo latino porque yo los llevo allá. Y nosotros, bueno, pero Señor, estamos en una iglesia creciendo, una iglesia grande, una iglesia que está con todo. Bueno, Andy conoce, Janet conoce, aquí nuestros hermanos conocen la iglesia en transformación. Más de 500 miembros y está creciendo la comunidad. Y el Señor nos dice, váyanse para el otro lado y empiecen con 3. Y empiecen con, hoy somos aquí 31. 32 con Doña Berta que vino, 33, 34, los niños suyos, 35, 36, 37, 38. Señor, ¿para qué nos trajiste aquí? El Señor tiene algo especial para este pueblo. Pero hoy los que estamos aquí conocemos de Cristo, tenemos que asumir un rol especial, que somos parte del plan de Dios para liberar al otro lado algo que hay. Nadie iba a Gadara y Jesús dispuso ir al otro lado porque ahí había uno con gran necesidad. Uno. En nosotros hay uno de los evangelios que dicen que realmente son dos. Uno o dos que da. Lo que sí es que había una gran necesidad. Una gran necesidad. ¿Quién irá allá? La pregunta es, ¿irá usted al otro lado, donde su vecino, a su vecindario, a su familiar? ¿Hablará? ¿Lo traerá? Lastimosamente aquí tenemos sillas muy buenas. Porque es bueno tener sillas incómodas. Porque cuando tenemos sillas buenas es fácil acomodarse. Y decir, estamos cheque, un grupo bueno, pequeño, hermanos, nos conocemos. Pero sería bueno sillas con alfileres, agujas. ¡Ay! ¡Ay! Para que el Señor nos diga, ve y trae a otros que están afuera. Hay mucha necesidad en nuestro barrio. Hay mucho dolor. Hay gente que no puede pagar la renta. Hay gente que la tiraron a la calle. Hay otros que van a oficinas y filas y documentos y esto que hacer y pedir acá y no hay respuesta. Ayer estuvimos aquí en un simulacro, una experiencia muy buena. Y era un simulacro donde se suponía que la mayoría eran familias blancas que se encontraban en un ambiente de latinos y ellos tenían que ser los que eran los pobres que iban a ir a hacer todo y se encontraron con una policía difícil. Nadie nos preguntó ayer, yo estaba en la policía, allá, teníamos una cárcel allá. Nadie nos preguntó cuánto dinero hicimos, ¿sabe? Me quedé pensando, si la policía es realmente corrupta como la de Honduras, es buen negocio. Facilito, nosotros ayer hicimos $500. Cada vez que capturábamos a alguno, teníamos que cobrar 40 de multa. Algún uno que se quería ir, le dije yo, ¿cuánto tenés ahí? Y sacó el montón de billetes y le dije, no, dame estos 100, con esos te vas. Solo eran 40. Saqué 60. Y así, necesidad, al otro lado, lleno de injusticias por todos lados. Niños que no saben qué hacer, no saben dónde ir, no tienen control, no hay límites, no se sabe dónde están, para dónde van. Pero Jesús sabía que al otro lado había uno con gran necesidad. Uno. Y por ese uno, Jesús se movilizó y fue allá. Por ese uno estamos nosotros aquí. Yo espero que el otro domingo usted traiga al menos uno. No, no lo voy a agarrar de la oreja ni le voy a torcer el brazo. No, no, no. No vamos a usar la tortura. Sino la convicción de que Dios tiene un plan para esta comunidad. Y por eso estamos aquí. Y Dios va a prosperar. Tiene el placer usted de ser iniciadores de una iglesia nueva. Tenga en mente y en visión que esto va a estar lleno. Que así sea, pero para honra y gloria de Él. Porque Él nos ha dado palabra que va a ser una comunidad muy grande. Ojalá que los números no nos mareen. Ojalá que los números no nos suban la cabeza. Sino que siempre digamos, Señor, es porque es tu trabajo. Es porque tú tienes planes. Es tuya la obra. Nosotros hoy estamos, mañana no. Pero que sea el nombre del Señor bendito siempre. Cuando Jesús pasa al otro lado, el poder de su presencia se hace manifiesto. El poder de su presencia se hace manifiesto. Y cuando Jesús cruzó y llegó ahí, inmediatamente, dice la lectura, inmediatamente, aquel hombre que nadie quería, aquel hombre que todos temían, aquel hombre que nadie podía detener, fue donde Jesús. Porque Él tiene poder con solo su presencia. ¿Sabe? Él nos ha delegado poder a nosotros. Hemos sido embestidos de poder. Cada uno que conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida ha sido lleno de poder de Dios. Y nuestra presencia debe manifestar poder donde estemos, donde andemos. Nuestra presencia debe transformar y promover algo donde estemos. Nuestros vecinos quedaron hoy de venir, no sé por qué no están aquí. ¿Verdad? Nuestra vecina incluso llegó ayer a las 10 de la noche, tocó la puerta, ya estábamos cerrados, no acostados, pero llegó para decir, me encantó la reunión. Mañana yo voy. Y su hijo, que hemos estado invitándolo, dijo, yo estaba buscándolo hoy en la mañana, pero él fue a la casa, más bien él fue. Me dijo, yo voy a ir, me voy con mi mamá. No están. Hay una lucha. Hay guerra. Al otro lado hay guerra. Y fuerte. Hay espiritismo. Ahí en el barrio se está inundado de adivinos, de satanistas, de gnósticos, de gente que lee la mano, tira las cartas, tarot. Está lleno. Yo espero que los que vivimos ahí sepan que esto es cierto. Ustedes viven ahí, ¿verdad? ¿Y verdad que es cierto? ¿O estoy yo inventando? Es real. Es real. Pero nuestra presencia debe generar transformación. Y a mis vecinos les he dicho, ustedes los invito, ¿dónde va a ser? En el río. ¿Cuál? La iglesia del río, en las instalaciones. Y ellos dicen, pero sabemos que aquí es del río, pero ¿dónde es? Pero aquí ha vivido gente del río muchos años y nunca les invitaron. Disculpe, no estoy criticando los del río. Solo estoy diciendo que no, a veces no aprovechamos el poder que Dios nos ha dado. Yo le he dicho, pero nunca los llevaron, nunca los invitaron. Pues no, nunca hemos ido, no. O mienten, o nunca los habían invitado, o nunca habían querido venir. Pero la verdad es que hemos empezado a llamar, y a llamar, y a llamar, y a insistir, y a decir, y nuestra presencia genera respeto espiritual. Y la gente nos conoce y sabe dónde estamos y nos ven con respeto. El día que fui en la noche a orar por ahí en la esquina por los muchachos que se llevan ahí en la esquina porque habían asesinado a Juan, ¿verdad? Es que más lo conocían con otro nombre también, pero ahí en la zona. ¿Cómo le decían? Chucky. Pero Juan, ¿verdad? Que lo habían asesinado. Y esa noche, yo le dije a Lourdes, son las 11 de la noche, pero yo tengo que ir. Yo tengo que ir porque si yo soy el pastor que está aquí en el barrio y el pastor no va, ¿qué estoy haciendo aquí? El Señor nos trajo al otro lado para ir ahí. Y me dijo, no, pero yo voy con usted. Y la gente decía, no, pero es que no es bueno estar ahí porque pasan los otros, los contrarios y tú. Bueno, en Honduras, allá es normal. pero fuimos y hablamos. Y toda esta gente estaba arrodillada ahí, llorando. Por el dolor, pero también la presencia del Espíritu de Dios. Agarrados de la mano, orando y llorando. Y oramos. Y seguimos orando. Y seguimos haciendo presencia. Y Dios sabe que estamos ahí porque Él nos llevó. Así es que hay poder en la presencia. Usted tiene poder. Usted tiene poder. No viva a la secreta. No viva como agente encubierto. Hable. Porque a veces trabajamos con los niños, trabajamos con los jóvenes y a veces hemos preguntado, ¿te hablaron de Cristo? No, jugamos. Está bien jugar. Pero tienes que hablar de Cristo. Tienes que confrontar con Cristo. Porque Él, con su presencia, confronta. Pero también había ahí al otro lado un walking dead. Un muerto andando. Este hombre vivía en los cementerios. ¿Quiénes están en el cementerio? Los muertos. Y ahí vivía él. Él estaba ahí. Su condición era horrible. Herido. Por todos lados. No lo podían detener. Andaba por los montes y gritaba. A veces hemos visto la serie de esa, Walking Dead. Y a veces les hago allá a mis hijos y a mi esposa. Y no se me haga eso, me dice. Porque yo le hago. Pero este hombre estaba igual. ¿Cuántos en nuestro barrio están igual? La pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Está vivo o está muerto? Si usted ha conocido a Cristo y camina así, y realmente ha conocido a Cristo, usted no está muerto, está dormido. Porque dice la palabra que el que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Pero que el que conoce a Cristo y lo ha recibido, ha pasado de muerte a vida. Pero también dice San Pablo que si conociendo a Cristo y no ejercemos este poder que tenemos de Él, de anunciar, de transformar, es que estamos dormidos. Entonces le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo. De manera que nosotros no somos walking dead. Somos agentes del pueblo de Dios para extender el reino de Dios, para dar respuesta a las necesidades de su pueblo que Él está interesado. No podemos seguir. No, ese Frankenstein, ¿verdad? Nosotros, Cristo está con nosotros. Cristo alumbra nuestro camino. Cristo nos habla. El poder de su Espíritu se hace presente y nos hace cantar y nos hace convocar y nos hace transformar y nos hace interesarnos y nos hace tomar decisiones, porque a veces tenemos parálisis mental. Parálisis mental. En segundo lugar, voces. Cuando Jesús fue ahí, se escucharon voces. Habla. La voz de Jesús, sal de él. La voz del demonio. Pero también ahí hay una voz del hombre presente. Señor, cae de rodillas. ¿Sabe que los demonios sí conocen de Dios? La Biblia lo dice. Dice que ellos saben, conocen y tiemblan ante su presencia. Pero no es su Señor. No es. Pero también está la voz de hombres. Hay una lucha. El hombre mismo en su interior quiere ser libre y diferente, pero está dominado por el demonio. Y el demonio habla y dice, no nos saques, no nos mandes para otro lado. Hay muchos cerdos ahí, siquiera déjanos entrar en esos cerdos. ¿Cómo te llama? Legión me llamo. Legión me llamo. Porque somos muchos. Dice un espíritu inmundo, pero eran al menos 6,000. Y nosotros a veces en el barrio podemos ver algo, una expresión. Pero tenemos que darnos cuenta que detrás de eso hay más. Hay voces que quieren impedir el encuentro con Jesús. Hay gente que quiere, mas no puede. Una de nuestras vecinas está invitada aquí y está en lucha. Ella quiere. Ella dice, yo no quiero seguir igual. Yo quiero cambiar. Pero también hay otra voz que me dice, vete a la calle, vete a la esquina, vete con la mara, con las gangas, le dicen ustedes, ¿verdad? Acá. Vete allá. La droga me llama y no puedo soltarme. Y estamos orando por ella. Estamos viendo y diciendo, Señor, tú eres todopoderoso. Y lo cantamos. Hay muchos en droga en el barrio, por muchas razones. Pero lo que sí es verdad es que produce una adicción que te domina la mente. Te domina el cuerpo físicamente, químicamente, y hay ataduras espirituales también detrás. Poderes que tenemos autoridad para reprender, pero hay voces. La pregunta de nuevo acá para nosotros es, ¿qué voz estamos escuchando? La de Jesús que dice, sal fuera, déjalo. no más. Pero Él nos da autoridad para que vayamos. Y en San Marcos, el Evangelio en San Marcos dice que vamos a ir en misión, vamos a ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, y que en su nombre echaremos fuera demonios. Dice que hablaremos nuevas lenguas. Dice que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Dice que si tomáremos cosa mortífera, veneno, no nos hará daño. No es que usted va a ir a agarrar el veneno y se lo va a echar para probar. Pruebe y nos vemos en heaven. Pero también dice que nos da autoridad. Autoridad para actuar. Para actuar. De manera que hay voces. Que la voz que usted escucha tenga la capacidad de saber y discernir quién le está diciendo para ir y hablar y actuar. Levantémonos en el poder de Jesús, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, y crucemos al otro lado, porque ahí hay necesidad. Y este hombre tenía muchas contradicciones, no quería. ¿Quién quiere andar desnudo en la calle gritando? Pero al mismo tiempo decir, no, vístanme, ayúdenme, y luego salir corriendo. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Yo he trabajado con varios en el barrio y he visto cómo surgen necesidades. Y algunos escuchan la voz que le dice, allá están haciendo oraciones y humados con puro. Allá están dando aguas, remedios para tu situación. Que te echen una oración a aquella señora porque vieras, esa sí sabe trabajar. Demonio, Cristo sí liberta de verdad. Cristo sí transforma de verdad. Y no estoy hablando de religión, pues en el barrio hay religiosidad inmensa. Estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo, que Él es el que transforma, que Él es el que sana, de que Él es el que liberta. Pero miremos también, en tercer lugar, que Jesús cruzó al otro lado, pero en este otro lado, en medio de las necesidades, en medio de las situaciones, un hombre que milagrosamente por el poder del Señor es libre, pero comienza otra voz. Y dice que los que estaban ahí cuidando los cerdos, cuando vieron a aquellos, salieron huyendo con miedo y fueron a contar. Es diferente entre hablar y dar testimonio. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. A veces nosotros lo vamos guau, guau, guau, guau, guau, guau, y nada pasa. Al contrario, hacemos líos, porque la lengua es buena. El barrio está lleno de chisme. Si se cruza por el barrio y siente algo así, y usted dice, ¿qué fue? Ve, no sea la lengua de alguien que anda por ahí. Sí, es verdad. Mienten, a cual mejor. El Señor no quiere eso. Él quiere que seamos libres. Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. De manera que esto dice que fueron y contaron y vinieron a ver y vieron a aquel hombre que vivía en los cementerios transformado. en su sano juicio. Hace unos años estaba predicando en Honduras, en el interior del país, un lugar que se llama Olancho. Estaba predicando ahí, el Guayabito, un lugar ahí en Olancho. Y esa noche estaba la capilla llena. La gente no cabía, estaban por las ventanas viendo. Y llevaron un niño con, no sé si ustedes han oído hablar de una enfermedad de cólera, que es una diarrea constante. Y llevaron un niño pequeñito con cólera, enfermo. Y lo llevaba así, no se me olvidan esas imágenes, lo llevaba así y el pañalito por bajo iba el agua como una válvula de agua abierta. Y oré por ese bebé. Cuando terminé de orar, es como que la llave se cerró. Y ese niño estaba bien. Luego, había mucha bulla entre la gente porque estaba lleno. Mucha bulla. Y yo estaba orando por otra persona, por sanidad. Y cuando yo estaba orando, vi un bulto grande, una sombra muy grande que venía hacia el frente brincando. ¡Tum, tum, tum! Pero yo estoy orando con los ojos cerrados, pero yo puedo ver eso que viene de frente a mí. Terminé de orar y abrí los ojos y toda la gente estaba asombrada. ¿Y qué pasó? Y a un lado mío estaba un sapo, toad, del grande. En Honduras hay muy grande, ¿verdad? Tenemos unos grandes, pero este era súper grande. Y toda la gente estaba asombrada, pero yo vi que venía una cosa brincando y estaba ahí. ¿De dónde salió este animal? Y yo le dije a uno de ahí, por favor agárrelo y échelo fuera. Y alguien vino, en el campo no le tienen miedo. Y agarró grandote y lo tiró por la ventana y toda la gente portándose. Pero detrás de este grupo de que estaba todos asombrados, traían un hombre amarrado, un hombre entre varios. No tenía mucho pelo, su barba sucio completamente, descalzo, con camisa rota y pantalones rotos, y lo traían y lleno de saliva para que orara por él. Primero entró aquella sombra y era un sapo que había ahí, y luego traían este hombre y oré por él. Oré, se lo llevaron. Al día siguiente, domingo, a la escuela dominical, la escuela bíblica del domingo de las 9 de la mañana, me fui temprano para estar antes de que abrieran la iglesia los demás, para estar temprano y orar. ¿Sabe usted quién estaba esperando que abrieran? El hombre por el cual había orado en la noche, afeitado, bien peinadito el poco pelo que tenía, cambiado, bañado, con zapatos, pantalón limpio, nuevo, camisa, y estaba ahí. No se me olvida esa imagen. Y cuando me vio, me dijo, hermano, bendiciones, un gusto, gracias. Yo estaba, pero este era el hombre de anoche. El Señor tiene poder. Sano, completamente en su juicio. La locura no estaba presente. Y dice la historia que leímos, que cuando llegaron para ver lo que había ocurrido, porque aquellos habían ido con miedo a contar, vieron al hombre en su sano juicio. Me parece que era igual a lo que me pasó esa vez. completamente sano. Y tuvieron miedo por lo que había ocurrido. Y le dijeron, por favor, vete de aquí. A Jesús le dijeron, vete al otro lado de donde viniste. Algunos creen que parte de la razón por la que le decían vete era porque había echado a perder su negocio de cría de cerdo. Al menos 2,000 cerdos habían muerto, producto del actuar de Jesús. Y es que para que Jesús actúe tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Si queremos que Jesús actúe, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Si Jesús nos dice, deja eso, déjelo. Si Jesús le dice, renuncia a todo eso, déjelo. Si Jesús le dice, no más amigo rey, déjalos, no más. Pero los que decían ser amigos se fueron cuando vino a Cristo. Su cumpleaños estaba lleno de gente y de celebraciones, mas ahora que encontró a Cristo, está con una nueva familia, sentado oyendo la palabra. Los amigos no están, pero es mejor estar aquí que estar allá. Pagar el precio. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo? Que si le dije, deja ese fútbol. Algunos en el barrio me dicen, pero es que no puedo ir porque es la hora de jugar fútbol. Si el Señor le dije, deja la pelota de fútbol, ¿está dispuesto a dejarla? No quiere, pero quiere ser libre. Tiene que ser libre del balón. Tiene que ser libre primero aquí y aquí. Decir, no más drogas, Señor, actúa, tú eres el Señor. Pero algunos quieren dejar la droga, pero no quieren renunciar a la calle. Y al solo llegar, van para la calle, van para la esquina, y ahí está la droga. Y ahí está la oferta. Y como me dijo un chico que tuvo una sobredosis ahí en el barrio, y estuvo en el hospital muriendo, en coma. Me dijo, es que yo solo era una pastilla para relax. Pero me dieron una gratis. Y me dijeron que eran las dos de un solo. Las dos de un solo, pero en el colegio, pum, en coma para el hospital. Precio. A veces es gratis. Pero tienes que desear no más, no más, se acabó. Pero estos dijeron a Jesús, vete. Y dice que el hombre quería ir con Jesús. El hombre quería ir con Jesús y Jesús le dijo no. Subió a la barca y él quería ir. Pero Jesús le dijo no, vete a tu casa y a los tuyos y a la ciudad, vete a tu casa. Es que es bueno estar aquí cantando, bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte aleluya, amén, Señor, qué bonito. Pero el Señor dice, sí, ya estuviste en comunión, ahora vete. Vete a tu casa. Ve a tu casa y dile a tu vecino. Ve a tu casa y dile a tu familia. Ve a tu casa y dile a los que están alrededor. Porque le dijo a los tuyos. A tu casa, a los de alrededor. Y dice que se fue a Decápolis anunciando. Decápolis, Deca, 10, Polis, ciudad. Y se fue por las ciudades también, diciendo lo que Cristo había hecho con él. La pregunta es, ¿a dónde va a ir usted? ¿Ya fue a su familia, a su casa, a hablar de Cristo? ¿Ya fue a los suyos a hablar? ¿Ya se movió en la ciudad, en el trabajo, en el bus, en el tren, por la calle? ¿Ya habló en San José? Algunos quieren irse a hablar a San Francisco y ni siquiera han empezado por el barrio. Algunos ya quieren estar hablando en el estado de California y tienen que empezar en el Washington neighborhood. Pero el Señor, de todos modos, lo que sí quiere es que vayamos a hacer algo. Algo. Y entonces Él nos dice, vete. Y le dijo dos diferencias. Uno le decían, vete a Jesús porque no lo quieren. No, nos arruina el negocio. Este hombre no nos conviene. Pero otro, Jesús le dijo, vete a ti porque tú fuiste alcanzado y transformado. Tú sí conoces y sabes. Vete a tu familia, a los tuyos y a la ciudad. Por eso es que el Señor tiene grandes planes en esta comunidad. Estamos empezando en la comunidad, con las familias, en el barrio, y nos vamos a extender. Nos vamos a extender a los latinos que estén aquí y que quieran conocer. ¿Qué tal si cantamos? No sé si es posible, pero el Señor nos dice, váyanse. Dice, vete, ya estuvo. Pero nosotros que ya nos queríamos ir, más bien vienen, entonces cantemos, ¿verdad? ¿Cantamos un canto? ¿Hay grupo? Cantemos entonces, ¿qué canción de las que cantamos? Bueno, es alabar al Señor. Porque grande es, grandes son tus obras, ¿verdad? Bueno es alabar al Señor. Así es que vayámonos con este sentir de que Dios tiene planes para todos, para cada uno de nosotros.